atrapado en el corazón de una explosión nuclear, víctima de la salvaje radiación gamma, el Dr. Robert Bruce Banner se encuentra ahora transformado en tiempos de tensión en la oscura personificación de su rabia y furia reprimidas, en la más poderosa criatura que haya caminado en la faz de la Tierra, el increíble Hulk. ¡Maldita sea! ¿Dónde está Rebeca? Por favor, cálmate, Brian. Vas a despertar al niño. ¿Por qué atiendes tanto al niño, Rebeca? ¡Debes atenderme a mí! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Bruce! ¡Ándate, por favor! ¡Lárgate de aquí, mocoso! ¡Y tú, cállate! ¡Ay, no! ¡Déjame! ¡Levántate, Rebeca! ¡Papá! ¡Me estás asustando! ¡Mamá! Robert Bruce Banner crece sufriendo el maltrato de su padre, el Dr. Brian Banner, quien sufre de alcoholismo y siente celos de las atenciones que Bruce recibe de su madre, Rebecca. De niño, es testigo del asesinato de su madre a manos de su padre en un ataque de ira. ¡Pequeño mocoso! ¡No dirás esto a nadie! ¿Entiendes? ¡A nadie! Es intimidado por su padre para que no declarase contra él en un juicio. A pesar de esto, Brian es acusado de asesinato siendo ingresado en un hospital psiquiátrico. Queda al cuidado de su tía, Susan Drake Banner. Bruce, ya ven a comer. ¿Con quién juegas? Estoy jugando con mi amigo tía Susan. ¿Y cómo se llama tu amigo querido? Se llama Hulk. Mientras Bruce crece con la figura de un amigo imaginario con el aspecto de Hulk, no puede lidiar con su enojo. Desarrolla una patología de personalidad dividida, lo que explica esa dualidad del personaje. Y como su furia deriva en constituirse como un personaje más, el mismo Hulk. Tras salir del hospital psiquiátrico, Brian y Bruce se encuentran en la tumba de Rebecca. Ambos pelean y Brian muere al golpearse la cabeza, pero Bruce borra el recuerdo debido al trauma sufrido. Años después, como físico comienza a trabajar para el ejército en la base de los Diablos en Nuevo México, donde el general Trueno Ross le presenta a su hija Betty, de quien se enamora. Bueno, hoy probaremos la bomba gamma, creación del físico Bruce Banner. Todos preparados para la explosión en la zona de pruebas del ejército. Comenzamos en 5 segundos. ¡No! ¡Alto! ¡Hay un chico allí! ¡Muévete! Pero el chico no lo escuchó. Entonces Bruce lo tira a una zanja para salvarlo, pero cuando se va a meter él, explota la bomba y la radiación le da de lleno. Esta radiación se queda para siempre en el cuerpo de Bruce Banner. Banner comienza a convertirse en Hulk por el día. Cuando su estrés aumenta, la inteligencia de Hulk decrece. Transformándose en Hulk, Bruce Banner pierde el total control de su cuerpo y aunque ciertos restos de personalidad e inteligencia residen en la bestia verde, no se puede afirmar que la voluntad de Banner juegue algún rol de peso en Hulk. De todas formas, Hulk no es un antagonista, es tan solo un producto inconsciente de la personalidad traumatizada de Bruce, y como tal, busca proteger a sus seres queridos.